Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3034. Gracias a Dios. Es viernes, viernes caluroso, viernes sabroso, fin de semana, a disfrutar ya de las temperaturas tan ricas en la ciudad de Mérida. Pues ya llegamos a los 40 y sigue en ascenso, aunque por ahí todavía andaba el frente frío número 48 en el norte de la República. No creo que llegue porque también ya está el primer disturbio tropical en el Atlántico. Bueno, la temporada de huracanes en el Pacífico arranca el 15 de mayo oficialmente y en el Atlántico el 1 de junio, pero ya tenemos una primera en el Atlántico, un disturbio allá por las Bahamas, dice, una área larga de tormentas cerca de las Bahamas está asociada con una baja presión, un sistema de baja presión. El sistema se pronostica que se va a mover hacia el este a través de la Florida, en la península de la Florida, para el sábado. No significa ningún desarrollo actualmente, pero pues ya es un primer disturbio tropical. Va a haber fuertes lluvias y vientos fuertes en una parte de las Bahamas al sur de la Florida. Bueno, ahí está el primer reporte número uno de la temporada de huracanes ya en la plataforma de National Hurricane Center. Pero bueno, a disfrutar el fin de semana. Arrancamos el programa con los Rolling Stones. Brown Sugar, esta canción, Azúcar Morena, es una canción de la banda británica The Rolling Stones, compuesta por Mick Jagger y Keith Richards. Fue incluida en el álbum Sticky Fingers de 1971. ¿Te gustan los Rolling Stones? Sí, claro. Sí. No me sé muchas. No las conozco. Qué barbaridad, diría mi paisano. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical. Nos puso hoy a los Rolling Stones, que los vamos a estar escuchando en los cortes comerciales. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Está usted en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Mire que hay mucha información, pues, de lo que pasa en el mundo de los negocios y lo que impacta lo que está sucediendo en el mundo de la política. Pues ahora estamos en plenas elecciones, así es de que ahí nos podemos mantener informados y comunicados. Me acompaña Laura Alcalá, coach certificado de Newfield, en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, así que pues este fin de semana, pues para disfrutarlo. Y pues ya los últimos cambios climáticos que tú nos avisas. Bueno, pues ahí viene la temporada de huracanes, hay que estar pendientes, ¿no? Pues hagamos changuitos y que no pase nada por acá. Pero bueno, Robert, el tema muy interesante. Vamos a hablar hoy de los tres pilares del compromiso y que son algo esencial en la parte en el éxito empresarial, ¿no? Claro. Yo diría más que nada en el éxito del liderazgo, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, si no hay un compromiso, pues quiere decir que no hay un liderazgo. Bueno, yo creo que, fíjate, dices bien, liderazgo representa compromiso, ¿no? O sea, cuando eres líder, tienes mayor responsabilidad y tienes mayor compromiso de las gentes, pues, que te siguen, ¿no? O a las gentes que representas como líder. Sí, y muchas veces confundimos el liderazgo con el puesto del jefe o correcto. El puesto del que tiene la autoridad que decide. Y bueno, habrán jefes que no son líderes, que también lo hemos platicado en repetidas ocasiones aquí en el programa, sin embargo, en esta parte de que viene siendo del compromiso, se logra cuando el líder realmente ejerce estas habilidades de ser un líder, de ser confiado, o sea, de poder confiar en él, de poder lograr crear esa empatía de sus seguidores hacia él, de ser una persona, pues, de alguna manera a quien respetan, porque se ha ganado el respeto de los que colaboran con él. No es porque él tiene la fuerza o la autoridad de despedir al que no le sigue o intimidarlo a través del miedo de rebajarle sueldos, de etcétera, ¿no? Entonces, digamos que eso es un autoritarismo, creo yo, ¿no? Correcto, no sí. Es un liderazgo, porque también otra cosa importante y diferente que hay que ver entre el jefe y el líder, o sea, se pueden juntar las dos cosas, pero cuando están separadas, estamos hablando de jefe, es el que da las órdenes, etcétera, ¿no? Impone, castiga, premia, raras veces lo escuchamos, ¿verdad? Más la otra parte. Y el líder realmente su función real es servir. Correcto. Es estar al servicio del otro para que optimice sus propias habilidades con los recursos con los que dispone para que haga mejor su trabajo. Correcto. Y fíjate que esto viene mucho a tema porque aquí pues podemos hablar de cuál es el liderazgo que deberíamos o debemos de tener para el próximo gobernante o cuál es el compromiso que debe de tener. Porque yo creo que el liderazgo, dentro de un marco de respeto y de compromiso, debe de prevalecer la libertad. Fíjate, y el sentido de pertenencia de las gentes, ¿no? Es otro punto y otra diferencia que hay entre el jefe y el líder. Porque muchas veces el jefe no te permite esa libertad, y cuando hablamos de libertad, pues de tener iniciativa, de modificar cómo haces tu trabajo porque crees que lo puedes optimizar, claro, de aportar ideas, de cambiar ciertas cosas. A esa libertad nos referimos, no que vayas a tu casa a patear la pared en la hamaca y que no vengas a trabajar. Eso se llama fiaca. No, de esa libertad hablamos. Sin embargo, y fíjate, con un liderazgo, lo que se busca es esa libertad de que el colaborador se acerque, aporte sus ideas, cambie ciertas cosas y que además tenga la decisión algunas veces de algunas cosas, la responsabilidad de decir, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a hacerle así para que salga el trabajo. O sea, correcto, trabajo en equipo. Que tenga esa libertad. Y no que necesariamente todo tenga que ser consultado con el jefe. Ahí ya no estamos hablando de un liderazgo. Correcto. Ahí estamos hablando de una dependencia, de una dictadura. Exactamente. Entonces, esas son las diferencias que hay que tomar en cuenta. Fíjense, amigos, compromiso, la definición, obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Dice, acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones, cada una de ellas. Eso es el compromiso, porque, mire, aquí nos cuesta trabajo ligar lo que estamos diciendo, el compromiso con el liderazgo con la libertad con la responsabilidad. Entonces, de eso vamos a platicar, creemos que es un tema importante a considerar. Fíjate, Robert, que una de las dolencias de los jefes es que muchas veces pues juzgan que sus colaboradores no están comprometidos ni con el objetivo ni con él. Pero cuando se habla con los colaboradores y hablas con los que están subalternos debajo de ellos, también se quejan de que estos colaboradores, también se quejan de que no hay ese compromiso. Entonces, pues bueno, de esto vamos a platicar. Por lo pronto nos vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. While the sun is bright, or in the darkest night. Qué linda canción, Ruby Tuesday, esta canción, Martes Rubí. Es una canción de la banda inglesa de rock The Rolling Stones, lanzada en enero de 1967. Gracias, buena música, buen rock and roll. Gracias a todos, les damos la bienvenida a todo mundo aquí en Facebook Live, en Fórmula de los Negocios. Métase a Facebook, ahí estamos, vamos a este corte comercial, lo vamos a pasar platicando con usted a través de Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Este fin de semana yo lo invito a que se dé una vuelta a los tres fraccionamientos de Grupo Sadassi. Hemos platicado mucho con usted de lo que Grupo Sadassi ofrece. Y mire, la mejor vivienda, la mejor urbanización de la zona en cualquiera de los tres fraccionamientos, usted lo tiene que escoger en base a la cercanía de su trabajo, a las dimensiones de la casa, a las necesidades de su familia. Y Grupo Sadassi tiene asesores expertos que le van a ayudar a escoger la mejor opción y sobre todo también la mejor opción crediticia. Te voy a decir, en las Américas, al norte de la ciudad, márcales 941-2185. Acá en el oriente de la ciudad, enfrente de la planta de la Coca-Cola, se encuentra Los Héroes. Márcales 176-3050. Y allá en el poniente, en Ciudad Cauquel, Los Almendros, márcales también 611-4000, pero la invitación es que vayas, te des una vuelta por los fraccionamientos, los recorras en el fin de semana, la vas a pasar de maravilla. Pásate a la casa de ventas de cualquiera de los tres fraccionamientos y platica con los asesores y después me platicas. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña Laura Alcalá y estamos aquí platicando sobre ¿qué importancia tiene el compromiso? Los tres pilares del compromiso esenciales en el éxito empresarial. ¿Con qué arrancamos, Laura? Fíjate que lo que mayormente piden los directores, los subdirectores, los gerentes, es que quieren conseguir el commitment y el engagement. De los colaboradores. El que te comprometas. El compromiso y el... Que te enganches. Que te enganches. Que te pongas la camiseta, pues. Que te pongas la camiseta. Sin embargo, Robert, pues bueno, lo que estábamos platicando, pues con el ejemplo. Es un buen ejemplo. ¿No? O sea, con el ejemplo, en algún momento, no sé por qué otra vez me vino a la mente el flautista que se llevaba a todas las ratitas que lo seguían, pues las ratitas pues estaban encantadas con el sonido y con lo que él hacía. De alguna manera, pues el liderazgo no solamente es encantar a la gente para que te siga, sino que el ejemplo que vaya poniendo el líder, eso también provoca un impacto tremendo, porque cuando el líder no practica lo que dice, lo que planifica, no muestra con el ejemplo esa parte del compromiso, ¿sí? Pues la gente no lo va a seguir y no solamente eso, no va a querer comprometerse porque no se está creando esa confianza, esa certeza de que estamos siguiendo a alguien que nos da ese liderazgo necesario, porque ni él puede con esa él confianza mismo. Porque ni él puede con él mismo. Que ¿no? Fíjate que aquí en el artículo le llaman ellos la coherencia. Okay. Que nos dicen los colaboradores de cualquier proyecto se comprometerán con líderes coherentes, es decir, que dicen lo que piensan y que hacen lo que dicen que van a hacer. Fíjate que esto es muy importante porque el ejemplo de un líder, el dueño de un negocio, usted si es director o si usted tiene gente a su cargo y usted es transparente, abierto, dice claramente cuáles son los objetivos, dice lo que piensa de los objetivos y hace lo que dice, eso es coherencia. Y eso lo va a mantener a usted en un liderazgo de alta confianza con sus colaboradores. Va a obtener de ellos el compromiso. Porque es también visto desde el otro punto de vista el hacer una promesa. Eso te genera compromiso. El hacer una promesa y cumplirla. Ah, claro. Es un ejemplo de compromiso. Por supuesto, ¿no? Y fíjate, Robert, mencionaste algo muy importante, porque cuando no hay una coherencia por parte del líder, no hay nada más peligroso y desmotivante que ver a los líderes que no prediquen con el ejemplo. Correcto. ¿Sí? Esta desilusión o esa desmotivación que pueda sentir un colaborador, date cuenta que tú recién entraste a una empresa y te plantean objetivos, te plantean proyectos, la persona que es tu jefe te dice que te va a apoyar con ciertas herramientas, con, no sé, ya sea tecnología, ya sea ayudantes, ya sea información que muchas veces requieres para que tú logres ese objetivo, ¿sí? Y que durante el tiempo que estás en el esfuerzo por lograrlo todo, te vas dando cuenta que el líder ni te proporciona la información, ni te proporciona tiempo, ni te da el apoyo, ni interviene para que otros departamentos te apoyen. O sea, todo eso provoca una desmotivación tremenda que acaba terminando en lo que nosotros conocemos como horas nalga, ¿no? Nos llegamos a la oficina y como no nos pasan información y hay un pleito entre departamentos y el líder nunca está para ayudarnos a trabajar juntos, pues llego, me pongo frente a la computadora o a lo que tenga que yo disque hacer y pues le hago como, ya sabes, como de muertito, ¿no? Fíjate que eso yo creo que ha sido un mal de México. Sobre todo por los gobernantes que hemos público, tenido. Público, que son dependencias de gobierno, estamos infestados de esa situación. Porque el compromiso no es el servicio a la ciudadanía. No, y peor aún porque te ponen al sobrino de la, por eso, de la amiga. El compromiso o sobrina, está en otro lado. Te ponen a gente que ni siquiera está preparada para esos cargos. Y el compromiso está en otro lado. El compromiso está con los que hacen cochupo, con así los que es. Roban, con los que... Ese ha sido el lastre permanente de México durante muchos años. Y eso la sociedad ya se está dando cuenta. Y ese es el verdadero cambio. Claro. No es un dios o rey que venga a salvarnos, porque eso no se puede. Es imposible que una persona haga todo. Porque no existe. No existe. Pero independientemente de esto, es importante que esto lo escuchen nuestros políticos, porque la coherencia en el liderazgo genera compromiso, genera liderazgo, genera el salir adelante en la sociedad, que nos hace falta. Si bien sí, tenemos cosas muy buenas en México, ha habido cosas buenísimas, pero siempre hemos quedado en ese rezago y ahora lo estamos viendo más en estas ofertas que tenemos para los que van a gobernar. Y entonces, amigos, yo los invito a que nos metamos a analizar realmente cuál es el compromiso que tiene la gente que está buscando gobernarnos. ¿Compromiso con quién? ¿Compromiso con la sociedad lo tiene? ¿Compromiso con el cambio? ¿Compromiso con la libertad? ¿Compromiso con la responsabilidad de política? La equidad, la ética, la honestidad, etcétera. Yo creo que esas son las bases fundamentales en lo que se refiere a este primer punto de la coherencia, que es algo muy, muy necesario para que podamos tener, pues déjeme decirle, este proceso, esa inquietud permanente que tenemos, la debemos de disipar, la debemos de encontrar, debemos de piensen que las personas que trabajan en el mismo proyecto, en el mismo país, que están comprometidos, porque hay gente verdaderamente comprometida con lo que está haciendo. Yo sí estoy convencido que hay funcionarios, que hay políticos, que hay que están comprometidos realmente con lo que ellos buscan para la sociedad, que esto es la parte importante. Es en esta interpretación donde debemos de escarbar nosotros y encontrar esos compromisos para a su vez comprometernos con la gente a lograr el cambio, porque como lo dices tú, un solo personaje no lo va a hacer solito, necesita del compromiso de todos nosotros para hacerlo. Claro, y de ese seguimiento, porque también eso tiene mucho que ver, Robert, en la parte de coherencia, y a veces omitimos esta parte, el seguimiento de que lo que dije, lo que actué, el cómo se llegó al objetivo, porque también podríamos llegar al objetivo, pero muchas veces, ¿cómo? Claro. Sí, a veces atropellamos a cuanta situación tengamos, bueno, que, sí. Como lo hemos hecho acabando con el planeta. Sí, entonces esa parte del seguimiento de cómo se está llevando a cabo las cosas es muy importante y es en otro punto en el que hemos fallado en este país. Pero bueno, ya nos vamos a un corte comercial. Bien, amigos, gracias a la gente de Facebook Live que nos siguió en este corte comercial. Búsquenos, estamos en el 94.5 de FM o también en nuestra página www.forumenlosnegocios.com.mx. Ahí puedes seguir escuchando el programa que lo estamos transmitiendo en vivo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Under My Thumb, esta es Bajo Mi Pulgar, es una canción de la banda británica The Rock, The Rolling Stones, incluida en el álbum Aftermath de 1966. Fíjense que aunque nunca alcanzó como sencillo, la canción se hizo muy popular y fue incluida en varias presentaciones. Buena música, buena selección, claro, The Rolling Stones, aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias a toda la gente que nos siguió en el corte, en el, ¿cómo le llamamos? Alerta de Facebook Live. Claudia Maldonado, a Manolo Ríos González, a Hello May, a Brenda Cervera Chan, a Juan Carlos Canché Bote. Gracias, ellos nos siguieron a través de lo que fue Facebook Live. Gracias, muchachos, a todos ustedes. Bueno, Laura tiene su ventana ecológica. ¡Ánimo! ¿Qué nos traes ahora? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a platicar de las latas de aluminio, que pues bueno, déjenme decirles que el aluminio, tras el hierro y el acero, pues es el metal más utilizado en el mundo. Y pues bueno, el aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, pues tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Así que cuando reciclamos el aluminio, podemos ahorrar hasta un 94% de este costo energético. Pues es un material, además, que no pierde propiedades tras varios procesos de reciclado. ¿Qué es importante saber si queremos apoyar para el reciclaje de las latas? Pues primero, mantenerlas separadas de residuos de comida, de pues basura orgánica, ya que esta la oxida y una vez oxidado, pues ya no sirve para el reciclaje. Así que es importante mantener las latas limpias, libres de líquidos y que las pongamos por separado, de preferencia en una bolsa transparente, para que al sacar la basura, pues aquellas personas que se dedican a recoger reciclaje de latas, de PETs, de cartón, de vidrio, pues puedan lograr este reciclaje. Así que nosotros desde nuestro hogar podemos apoyar para que haya menos basura, sobre todo pues aquí en Yucatán, que es un problema la situación de la basura, desafortunadamente, y que bueno, nuestro manto freático ya está, por lo menos la primera y la segunda capa ya están contaminadas. Y pues bueno, nuestro elemento más preciado aquí en Yucatán es el agua. No, y bueno, no nada más aquí. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que, y fíjense bueno, que lamentablemente no he escuchado nada de los candidatos a gobernador. ¿Qué van a hacer para cuidar el agua? O sea, no hemos, es un tema prioritario, importante, ¿no? Ojalá que nos estén escuchando y que, entrada, pues, que le echen ganas allí para y ver. Y más que nada, los residuos tóxicos de empresas y. Lo de las pilas que me decías que. Ah, pues eso, me que los que se habían comprometido a recoger las pilas ya lo dejaron de hacer, ¿no? Todas las cajitas verdes que alguna vez pusieron en diferentes puntos verdes, que se llama. Pues ya nadie pasa a buscar las benditas pilas, entonces pues ya nadie las recoge. Ofrecieron a tener su cajita. Y lo peor del caso es que esas baterías, ¿a dónde cree que fueron a terminar? Al basurero. Y pues, del basurero los... Desafortunadamente, el disque partido, que para no mencionarlo, dijo que iba a ayudar a hacer el desecho correctamente, pues acabó tirándolos a la basura. Terrible, ¿no? Es de eso, amigos, es de lo que se trata. O sea, sí, no. Promesas sin cumplir, sí, no, ya, que no dejen, sirven. Que dejen de estar viendo por su bolsillo y que empiecen a ver de veras por el bienestar de todos, ¿no? Ya es hora, o sea, el planeta nos pega, nos dice a gritos, nos pide a gritos que cuidemos de él para que nosotros estemos bien, a fin de cuentas es nuestra casa. Pero bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Gracias, Laura. Bien, hágale caso a Laura. Hagámosle caso a Laura. Creo que es por el bienestar de todos nosotros. Olvidémonos de las promesas que puedan hacer o no y cumplir o no los gobernantes. Hagámoslo por nosotros mismos. Nosotros aprendamos a reciclar la basura. También le mando saludos a Víctor Hugo García. Dice, saludos Roberto y Laura, que también nos siguió a través de Facebook Live. Te mandamos un abrazo, querido amigo. Gracias por escucharnos. Sé que eres escucha frecuente de nuestro programa. Te mandamos un abrazo. Y bien, el tema, la coherencia, ya platicamos que es una de las partes importantes de los líderes para generar esa confianza y ese compromiso. Claro. La otra es la comunicación. Y bueno, esto también hemos hablado aquí en el programa enormemente, que una comunicación adecuada alimenta el vínculo emocional, lo platicábamos ayer con nuestro coach Gonzalo Córdoba, entre las personas, hablar de la empatía, hablar de la compasión, necesitamos saber qué es y qué emociones trae un líder para estar tranquilos, para gestionar nuestras propias expectativas, que eso también es una parte muy importante del compromiso, para decidir qué hacer y estar preparados para lo que va a venir. Fíjate qué importante se hila las expectativas para que tengas confianza. Si hay la coherencia, se cumplen las expectativas y en definitiva encontramos lo que tenemos que hacer. Se oyó muy complicado. Vuelven un poquito a trabalenguas, pero bueno, a fin de cuentas la comunicación lo que nos permite es esa tranquilidad de que entendemos que no, qué es lo que nos toca hacer y en base a eso que nos toca hacer, formar parte de eso que queremos hacer, ¿no? O sea, encontrar el objetivo. Fíjate, yo alguna vez hace mucho tiempo tuve un jefe que me mandaba órdenes y cada vez que yo le preguntaba, ajá, pero explícame qué es lo que quieres lograr para que yo pueda entender qué voy a hacer. No, no, no, no te tengo que explicar nada, tú nada más ve y hazlo. Entonces, obedece. De veras, era un problema llevar a cabo porque realmente pues yo acababa haciéndolo como a mí Dios me daba a entender y lo que yo pensaba que era lo correcto, ¿sí? Si él que no era que lo fuera, mismo. No, a veces no. Entonces, esta parte de la comunicación es importantísimo, pero además hablemos de la comunicación adecuada. No la de así, te lo digo porque te lo tengo que decir y te lo digo como sea. Porque el decir las cosas como sean también pueden traer conflicto. Es como le dicen, como conocemos nosotros a veces en nuestra plática cotidiana. Ay, es que yo soy muy sincero. No, no, no se trata de ser muy sincero. Porque cuando hablamos muy sinceramente, a veces no cuidamos cómo lo decimos. Correcto. Y para cada persona hay que hablarle en su tono, en su nivel de conocimiento. En su empatía. Y también ser empáticos, eso también es un ingrediente muy importante, Robert, porque no es lo mismo presentarle un estado financiero que quieres que te lo pasen en limpio a la contadora, por ejemplo, que lo entiende perfectamente bien, que es algo irreal, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero bueno, que a la secretaria, que no sabe nada de lo que es un... ¿Sí me explico? Entonces, a la hora de darle las instrucciones o decirle las cosas o comunicarte, pues tus palabras tienen que ser tal vez más explicativas, tal vez con Bueno, o simplemente pues no se lo des a ella, sabes que no lo va a hacer. Estamos hablando de la comunicación. El objetivo es cómo decirle a cada quien lo suyo, ¿sí? Lo que tiene que hacer o cómo explicarle cada cosa. Bueno, entonces, correcto. Esa parte es muy importante y pues cuidar las palabras de cómo se dice, ¿no? Hay que desarrollar, miren amigos, esto de la comunicación obviamente tiene que ver con el lenguaje. Yo me voy a la parte del coaching ontológico que nos dice que somos seres lingüísticos y que la comunicación está pues en tres partes. Una es el lenguaje corporal, el lenguaje emocional y el lenguaje de las palabras. Entonces debemos de desarrollar la habilidad de saberlas utilizar en cada pieza de comunicación que hacemos. Porque déjeme decirle, todos los días y a toda hora conversamos. ¿Cómo? Cuando llega a su trabajo, ¿qué es lo primero que hace? Conversar. Aunque no diga ni media palabra, la manera en la que usted entra a su trabajo y lo que provoca cuando usted llega, eso es una conversación. Dese cuenta de qué pasa. ¿Qué pasa cuando tú llegas a la casa? Todos los perros no. Todos se esconden. Sí. Y hay que darse cuenta de lo que usted provoca, claro, cuando llega a su casa, por ejemplo. Ese es un buen indicio de qué tipo de comunicación trae usted. Y son cuatro colas. Híjole, pero bueno, no son cinco, ¿no? Ya estás. No, bueno, la tuya casi nunca la mujer. Vamos, un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Rosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos. Get off my cloud, baja, get off of my cloud, bájate de mi nube o salte de mi nube. Esa es una canción de la banda de rock inglesa The Rolling Stones, escrita por Mick Jagger y Keith Richards, lanzada en 1965. Estos Rolling Stones, la verdad que, pues bueno, eran más famosos los Beatles que los Rolling Stones en aquella época, pero los Rolling Stones tienen una virtud. Siguen tocando. Oye, eso es algo verdaderamente... Mick Jagger, pues Mick Jagger debe tener 70 y tantos años y sigue tocando. Oye, ¿qué te pasa? Son de tu época, Robert. No, no, son un poquito más viejos que yo, pero, pero a mí me encantan los Rolling Stones. Buena música, buena, gracias. Los Rolling Stones siempre es un agasajo escucharlos. Y más ahora que es viernes, fin de semana, haga lo que quiera. Acuérdese de la crioterapia, esto es crioterapéutico porque pues el calor está a todo lo que da, así es de que hay que cargar hielera bien equipada, con bastante hielo para que evitemos los golpes de calor. Le mando un saludo al doctor Víctor Gámez y más, que también nos vio y nos escucha. Escúchelo mañana, tenemos un programa sensacional con él mañana, que le toca estar conversando con usted, al doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, sobre todo a nuestros amigos restauranteros. Ya ven cuántos restaurantes han ingresado en la ciudad de Mérida. La verdad que es un agasajo porque tenemos una variedad deliciosa. Bueno, uno que es tragón, pues nos gusta esto. Pero déjeme decirle que el servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Un buen servicio. Hoy no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Por ejemplo, Soft Restaurant Móvil. Esta aplicación de Soft Restaurant que te permite desde la mesa con el mesero a tomar las órdenes a través de una tablet o del menú digital, donde puedes mandar las órdenes directamente de la mesa a la cocina, incluyendo los comentarios de preparación que quieras, sin cebolla, caliente, etcétera. Esto es única y exclusivamente para evitar errores e insatisfacciones de tus comensales. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta hoy mismo con un asesor de ventas y solicita una demostración sin compromiso. 941-5077. Márcales, National Soft, una empresa 100% yucateca, líder en estas aplicaciones para restaurantes. Y cuando digo líder, es líder. Tiene más de 27 mil establecimientos con esta aplicación. Échale usted. Bien, me acompañan Laura Alcalá en esta conversación. ¿Y con qué cerramos? Estamos hablando de los compromisos. Así es, Robert, de cómo crear ese compromiso pues en la empresa con los colaboradores. Y estamos hablando de estas tres C's. La primera C fue la coherencia, la segunda C fue la comunicación y la tercera pues es la confianza, Robert. Y bueno, si los líderes de un proyecto no son capaces de cultivar esa confianza con sus equipos, pues difícilmente van a conseguir esa comunión entre sus colaboradores y con el proyecto. Entonces, la importancia de la confianza, pues se tiene que ir alimentando por dosis de sinceridad, de asertividad. Y pues no, fíjate, como dice aquí, no de sincericidio, que es lo que yo decía en el corte anterior, ¿no? De que a veces escuchamos a gente, a personas que en su plática cotidiana dice, ay, es que yo soy muy sincera y te digo las cosas como son. Y por ejemplo, pues esos pantalones te quedan re feos o parece brincacharcos porque están muy cortos. O sea, no son más que juicios expresados no adecuadamente, quizás. Claro, tal vez en del país del que viene esa persona así se usan brincacharcos, ¿no? Y lo raro es acá que andas arrastrando los pantalones en el piso. Pero bueno, el tema es que cuando decimos las cosas, no nada más es decirlas sinceramente, sino que hay que decirlas también cautelosamente, pensando en el interlocutor que tenemos. Y cuando hablamos de una labor de un líder en su ejercimiento de la comunicación, pues tiene que practicar esta parte de hablar con esos cuidados para proteger a su interlocutor, ¿no? Bueno, de eso hablamos ahorita en esta parte. Entonces, aquí menciona, pues, que eso, cuando caemos en este sincericidio, pues lo único que logramos es coartar esa confianza que estamos tratando de cultivar, ¿sí? Y bueno, fíjate que es interesante lo que mencionas, porque esta parte de la confianza, pues es una emoción que tiene dos partes. La primera es la confianza en la capacidad, hablando en las organizaciones. Los líderes deben de tener confianza en la capacidad que tienen los trabajadores de realizar el trabajo. Esa es una confianza. Y la otra confianza tiene que ver con todo lo que explicaste, de la sinceridad. Pues es sincero, trato. No te miente, o sea, claro. No dice mentiras. Te trata bien. Te trata bien. Porque eso es importante. Por supuesto. Y fíjate que me acordé de la prueba cuádruple de los rotarios, de lo que se piensa, se dice o se hace. Y la prueba cuádruple es la siguiente: ¿lo que me estás diciendo es la verdad? Número dos, ¿es equitativo para todos los interesados? Número tres, ¿creará buena voluntad y mejores amistades lo que me estás diciendo? Y número cuatro, ¿será beneficioso para todos los interesados? Si en alguna de estas preguntas de la prueba cuádruple la respuesta es no a lo que me estás diciendo, mejor no me lo digas. Pues no. Pues sí, si no está comprobado lo que va a decir. ¿Es verdad o no? Si es verdad o no. ¿Es equitativo para todos los que estás involucrados? ¿Creará buena voluntad y amistad entre todos? Y fíjate, tocaste un tema muy importante, Robert, la creación de la buena voluntad. Creo que hemos perdido mucho eso en nuestras comunicaciones diarias. Casi siempre son de preocupación. De engaño a veces, la gente engaño, te quiere engañar. De engaño, de regaño, de reclamo. De venganza. Sí, y muy pocas veces es esta parte que tú dices de... La buena voluntad. De buena voluntad. Hemos perdido mucho esos pilares de la ética, de nuestras buenas intenciones, de cuidar a que sea el beneficio de la mayoría y no la mía nada más, a costa de la mayoría. Entonces, pues todos estos ingredientes tienen que ver para ir creando la confianza, y que básicamente la confianza viene de una credibilidad histórica. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo quién ha sido, cómo ha sido, qué has hecho, cómo lo has hecho. ¿Qué has dicho? ¿Cómo lo has dicho? ¿Cómo has tratado? ¿Con fíjate, qué intención? ¿Cómo has resuelto tus problemas? Todo porque, eso tiene porque, que ver con... No busquemos, amigos, a la gente que todos sean virtuosos, o cómo decirlo, que todos sean perfectos, porque no existe. No. O sea, tenemos que aceptar a la gente como es, pero para hacer esa aceptación, que es otro de los procesos en el coaching muy importante, la aceptación. Tienes que empezar con la aceptación a ti mismo y la aceptación a los demás con todo lo que y dices. Y bueno, aceptar a ti mismo es reconocer tus errores. Correcto. Y hacer algo al respecto. Y bueno, se nos acabó el tiempo, Robert, gracias. Pues, ¿te gustó el tema? Muy interesante, les recordamos que entren a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx y ahí pueden encontrar la grabación de este programa. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.